Elche, Radio Marca, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Aquí estamos un día más para contarte toda la información deportiva en torno al Elche Club de Fútbol en este miércoles 11 de noviembre de 2015. Te saludamos desde todas las plataformas de nuestro medio de comunicación. Te hacemos llegar a través de la radio, de la tele, de la web, esta señal a través del 101.4. Buenas tardes, bienvenidos. Vamos a por titulares. Buenas noticias para el técnico del Elche, Rubén Baraja. El defensa central Armando ha entrenado esta mañana con normalidad. Sergio León, que ayer no se ejercitó, lo hizo hoy en la mitad de la sesión. Por tanto, el técnico blanquiverde podría introducir entre dos y tres cambios. Armando por Caro, Pelayo por el sancionado Mandy. Y veremos si vuelve a poner a Alex Moreno en la media punta izquierda en detrimento de Isidoro. Cuando se cumplen 6 meses de su grave lesión, José Ángel entrena con normalidad desde hace 2 semanas y vuelve a sentirse uno más. Pues sí, la verdad que sí. La verdad que después de tantos meses parece que todo vuelve un poquito a la normalidad. Vuelvo poco a poco a ir encontrándome como antes de la lesión, aunque bueno, todavía queda un poquito, pero bueno, sobre todo eso, muy contento de volver a participar en la rutina diaria del equipo y bueno, pues encontrarme, como tú dices, como uno más. Regeneración Elche Club de Fútbol se constituye como asociación y propone al ayuntamiento la compra de su paquete accionarial, que es del 3,2%. Habla su vicepresidente Joaquín Torres. Tenemos intención de facilitar la compra de acciones del Elche Club de Fútbol. Tenemos gente dispuesta, gente de nosotros, de nuestro grupo, gente afín a nosotros, gente que está dispuesta a comprar las acciones. Vamos a entrar en contacto, ya hemos mandado una petición al ayuntamiento para ver si con esas acciones están en poder del ayuntamiento, que el ayuntamiento no está ejerciendo ningún tipo de poder sobre ellas, ni no las está utilizando para nada. El ayuntamiento siempre se lava las manos, yo quiero ser neutral. El ayuntamiento se gastó un dinero de los ilicitanos en comprar acciones de leche y creemos que esas acciones de alguna forma tienen que hacer valer su valor y sus derechos políticos. El grupo de empresarios y pequeños accionistas también se ha interesado por las acciones del Instituto Valenciano de Finanzas, que actualmente están controladas por la Fundación. Han presentado, lo hicieron en el día de ayer, en el que se han constituido como asociación, un decálogo en el que luego repararemos. Es lo que os proponemos en el día de hoy, pendientes y pensando ya en el partido frente al Lugo, que se va a disputar el próximo sábado a las 8:15 de la tarde en el Anxo Carro, un estadio que hasta el momento ha visto como el Lugo ha ganado 4 de los 6 partidos, ha empatado 1 y solo ha perdido 1. Bueno, pues esta mañana vuelta a los entrenamientos. Por cierto, mañana último entrenamiento, porque la expedición parte el viernes a primera hora. A las 9 cogen un avión para viajar a Lugo. Entrenarán por la tarde en la ciudad gallega. Y bueno, pues mañana jueves será cuando el técnico adelante la rueda de prensa para hablar de ese partido. Hoy buenas noticias para el técnico. Armando ha entrenado con normalidad. En principio todo parece indicar que va a llegar a tiempo para ese partido. Luego Sergio León, que ayer no entrenó, hoy lo ha hecho a mitad. Se ha retirado por precaución con algunas molestias musculares. Hay que cuidarlo bien al goleador blanquiverde. Y bueno, pues echando un vistazo a los posibles cambios que puede realizar el técnico blanquiverde en el once titular de cara al partido frente al Lugo, pues tendríamos que uno es seguro, la ausencia de Mandy, que vio la quinta cartulina amarilla frente al Club Atlético Osasuna y por tanto descansará, cumplirá el primer ciclo de cartulinas. ¿Quién será el sustituto de Mandy? Pues ahora mismo, por perfil, teniendo en cuenta que también tiene la baja de el capitán Lolo, se cumple el viernes la séptima semana y sigue sin reaparecer, no tenemos noticias de que el cuerpo médico pues diga cuándo va a volver. En principio hablaron de 4 a 6 semanas, ya va por la séptima, evidentemente algo ha sucedido en mitad de ese tiempo, como comentábamos ayer. Por tanto, teniendo en cuenta que no está Lolo, ¿qué posibilidades le quedan? Hombre, como posibilidades le quedan bastantes. Tiene, tiene opciones, no solo Pelayo, podría jugar Nono en esa posición, aunque es un hombre pues de corte más ofensivo, y yo creo que el técnico quizás pues prefiera a Pelayo porque es un hombre que además también de darle salida al balón, pues tiene más contundencia por el físico y por sus características de parecerse algo más a Ilie, aunque yo creo que es más ofensivo que Ilie, Pelayo. Tiene la posibilidad incluso de bajar a Javi Espinosa, incluso a Nava, Paul Cuay, el jugador del filial, que esta semana no jugará con el filial por sanción, está entrenando con el primer equipo, es decir, no será por opciones, precisamente el puesto de medio centro es en el que más se ha reforzado el equipo. Pero bueno, no está Mandy, que era un fijo, no está Lolo, que era otro fijo, la pareja de medios centros titular del comienzo de la liga, o al menos que más confiaba el técnico, Mandy Lolo no está, y bueno, pues va a tener que improvisar, pues como hizo el otro día con la pareja de centrales, nunca habían jugado Caro y Hugo, y la verdad es que la experiencia piloto salió bien. Pues en este caso va a ser la primera vez que juegue Ilie junto pues a Pelayo o a quien decida. En principio apostaremos por Pelayo junto a Ilie. En el centro de defensa, si Armando está bien, yo creo que va a volver a coger el sitio, se caería Caro. Segundo cambio, Armando y Hugo como centrales, Alex Martínez lateral izquierdo. Y la otra duda estriba en saber si va a mantener, no ya el sistema, que yo creo que sí, por tercera semana consecutiva jugar con un delantero, con ese 1-4-2-3-1, sino saber si va a mantener a Isidoro en el lateral derecho, lo que conlleva ver a Zufu por delante, es decir, de media punta por la derecha. O como en Zaragoza, y como ha sido lo más normal, Alex Moreno en la media punta por la izquierda, y como lateral derecho, con todo el carril por delante, para Zifu. Viendo cómo salió lo de Zifu, probablemente se decida, y más jugando fuera de casa, por lo que vimos el otro día. Es decir, Isidoro de lateral derecho, y Zifu por delante, con Espinosa en el centro, y Álvaro por la izquierda, y Sergio León arriba. Pero no descarto la posibilidad, insisto, de que Zifu vuelva a jugar en el lateral y Alex Moreno juegue en la media punta por la izquierda, con lo que Álvaro pasaría a la derecha. Pero bueno, esas son ya opciones que el técnico blanquiverde lógicamente estará ya barajando en su cabeza. Hacemos una pausa y escuchamos ya voces de protagonistas. Si tienes un helado en la mano, o te lo comes ya, o se derrite ya. Si te cruzas con la mujer de tu vida, o le dices algo ya, o te arrepientes ya. Si ves el nuevo SEAT Ibiza totalmente equipado por 8.900 euros, simplemente te lo compras ya. Porque el nuevo SEAT Ibiza super equipado por solo 8.900 euros tiene que ser ya. Te esperamos en Serrauto, concesionario oficial SEAT en Elche, Elda, Orihuela, Torrevieja y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Comercial Persianera. Puertas, cocinas, tableros, parquets y bricolaje. Talleres JJ Linero está más vivo que nunca. Siempre con la última tecnología a tu servicio. JJ Linero, número uno en mecánica con los mejores precios. JJ Linero, líder en enganches de remolques, portabicicletas y accesorios. Instalador autorizado de manos libres Parrot. La mejor tecnología para tu coche. Y como novedad, los precios más ajustados en neumáticos. Busca el cartel de JJ Linero en José Jabaloyes Orts 26, junto a Ambulatorio de Carrús y tienda en Avenida Usías March 91, teléfono 965 43 7809, Elche. Juan, te mando este mensaje desde mi Seat León Connect con Samsung Galaxy A3 por 13.900 euros, equipado con cámara de visión trasera, radio Media System Plus, llantas de aleación y gracias a la tecnología Full Link podemos estar más conectados que nunca. Luis, estoy en el asiento de al lado. ¿Ves cómo estamos muy conectados? Nuevo Seat León Connect por solo 13.900 euros. Red de concesionarios Seat. Te esperamos en Serrauto, concesionario oficial Seat en Elche, Elda, Orihuela, Torrevieja y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. En Elche, J. Diego, taller auxiliar del calzado. J. Diego, última tecnología en máquinas de cortado automático. J. Diego, digitalización de modelos. J. Diego, cortado en máquina automática, cortado en máquina de brazo, aparado, dividido y rebajado. J. Diego, teléfono 627-576-622. Email corteautomático@jdiego.es. Ven a las tiendas Step este otoño y diviértete comprando a un precio increíble. Hasta un 70% de descuento. Este otoño, Step Moda Sport. En Teleelche Radio Marca, Elche en Punta. El análisis a fondo del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí seguimos en el 101.4, ya sabes, esto es Teleelche en Radio Marca. Nos puedes escuchar en la radio convencional, en el 101.4. Nos puedes ver en Teleelche y escuchar, por supuesto. Nos puedes ver y escuchar en nuestra web, en teleelche.es, o desde tu móvil o tu tablet, a través de la app, bien en la Apple Store o en la Google Play. Hoy hablamos con uno de los jugadores que se ha recuperado en tiempo récord. Normalmente una lesión como la que ha sufrido José Ángel, como la que sufrió en su día pues Linares en dos ocasiones en el Elche, como la que sufrió Pere Martí, es la misma prácticamente, esa lesión de ligamento cruzado, rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla. Antiguamente era la típica lesión que decíamos hace ya 20 o 30 años, ¿no?, que retiraba a futbolistas, ¿no?, la triada, ¿no?, te lo rompías todo, lo más importante. Hoy en día, la verdad es que con lo que ha avanzado la medicina, que como se suele decir es una barbaridad, pues ya no te pegan esas, no te abren en canal, abren un poquito, es microcirugía, una camarita, en fin, es una maravilla, ¿no? Pero aún así, los tiempos hay que cumplirlos, es larga la recuperación. Se habla siempre de 6 a 8 meses y suelen ser 8 o 9 meses, entre que empiezas, te pones, coges el ritmo. Bueno, pues 6 meses se van a cumplir esta semana, por eso dio un tiempo récord, porque lleva 2 semanas entrenando verdaderamente José Ángel, y en este caso el doctor Ripoll y los servicios médicos lo han hecho francamente bien. Y el futbolista, lógicamente, con su profesionalidad y el interés que se ha tomado, pues también tiene muchísima parte de culpa, entre comillas, de estar ya recuperado. Y por supuesto, pues los recuperadores, readaptadores, los profesionales que hay ahora mismo en el Elche Club de Fútbol, que han hecho un magnífico trabajo. No solo con José Ángel, evidentemente, con todos los lesionados, pero en este caso particular que estamos hablando. Un José Ángel que ya lleva entrenando 2 semanas, que es cierto que reconoce que nota una ligera molestia en la rodilla, pero que le han comentado que eso es normal, y que bueno, pues que ya empieza a sentirse, se siente ya de hecho futbolista, vuelve a sentirse uno más. José Ángel. Pues sí, la verdad que sí, la verdad que después de tantos meses parece que todo vuelve un poquito a la normalidad, vuelvo poco a poco a ir encontrándome como antes de la lesión, aunque bueno, todavía queda un poquito, pero bueno, sobre todo eso, muy contento de volver a participar en la rutina diaria del equipo y bueno, pues encontrarme, como tú dices, como uno más. ¿Sensaciones? Bien, llevo 2 semanitas entrenando ya normal, bueno, poco a poco cogiendo ritmo, todavía me falta un poquito, sobre todo en movimientos un poquito rápidos, cortos, pues bueno, que es un poquito, yo creo, lo que más va a costar. Pero en general muy bien. En las últimas semanas estoy teniendo una pequeña molestia en la rodilla que bueno, nos hace ir con un poquito de precaución, pero bueno, nada preocupante, algo normal y poco a poco lo vamos solucionando. ¿Cuándo tendrá el alta competitiva? Porque el alta médica la tiene ya desde hace un par de semanas, pero el alta competitiva, es decir, para ser ya uno más y entrar en convocatorias, el míster lo decide oportuno. Pues creo que esta tarde viene el doctor Ripoll aquí a la clínica, creo que lo veré y en teoría yo hice los 6 meses este sábado pasado y si todo va bien y no hay nada raro, creo que hoy mismo podrán dármela. Bueno, yo creo que primero superar eso que te he dicho, esa pequeña molestia que estoy teniendo que no me permite bueno, pues yo centrarme en cada vez ir cogiendo más ritmo del todo. Y luego, pues nada, eso ya lo irá determinando un poco los entrenamientos y cómo yo me vaya encontrando. Pero bueno, yo creo que no mucho. Yo me encuentro ahora mismo bastante bien y falta un plus, como te digo, para sobre todo en esos movimientos cortos estar un poquito más rápido. La pregunta era, ¿para cuándo piensa entrar en lista de convocados? Hombre, aquí ya no depende solo de él, también lógicamente depende del entrenador. Y es que los 6 meses, aunque para nosotros hayan pasado rápidos, para él no tanto. ¿Te refieres a que si he pasado rápido estos 6 meses? No, la verdad que no se me han pasado nada rápido. Se me han hecho bastante, bastante largos y... Bastante largos, pues, y tanto. Sobre todo el que lo tiene que pasar día a día, hora a hora. Rehabilitación a rehabilitación. Te digo que obviamente tú te mentalizas, ¿no?, que son 6 meses. Tienes que mentalizarte que hay que tener mucha paciencia, que va a ser para largo. Y eso es lo primero que me mentalicé. Incluso los primeros meses lo llevé mucho mejor, aunque estuve más incómodo con la lesión, pero bueno, al final estuve mucha parte del verano entrenando yo solo con Ángel y bueno, se hace un poquito duro y, como te digo, un poquito largo, pero bueno, gracias a Dios ya hemos pasado toda esa fase y ahora viene la parte buena. También se le preguntaba si hay agradecimientos para alguien o, en este caso, muchos. A muchísima gente, desde todo el mundo que se empezó a preocupar desde que salió la noticia y la verdad que ayudó mucho y me sorprendió toda la gente que se preocupó y estuvo ahí para apoyarme, a mi familia, a mis amigos, mi novia, aquí al cuerpo médico, bueno, pues se han volcado, estuvieron, la verdad que les fastidió un poco porque, bueno, se tuvieron que quedar por mí más semanas aquí durante el verano y que estuvieron conmigo y la verdad que se portaron fenomenal. Y bueno, y sobre todo Ángel también, que es el que más tiempo ha pasado conmigo y bueno, pues gran culpa de que yo ahora mismo esté, yo creo que así de bien, es suya. Y es que desde que ha tenido la lesión, pues como se suele decir, se valoran las cosas de otra manera. Sí, sí, es verdad que después de estas cosas empiezas a valorar mucho más, pequeñas cosas que antes no se le daban importancia y ya no en el fútbol, sino en tu vida normal, porque yo, por ejemplo, el simplemente el poder dar un paseo sin acordarte de la rodilla, pues es algo que echas de menos durante los meses. Y bueno, pues ya no te digo, cuando sales al campo, el jugar una posesión, un partido, sin acordarte de la rodilla y solo pensar en jugar y en pasártelo bien y en disfrutar. Y la verdad que sí, que es verdad que lo valoras todo muchísimo más. ¿Qué ha sido lo más difícil en estos 6 meses? Bueno, con el técnico... A ver, si lo escuchamos. Yo creo que a nivel físico te puedo asegurar que es duro. O sea, es muy duro porque personalmente, bueno, cada cuerpo es un mundo, pero personalmente yo perdí mucha masa muscular y la verdad que pues ha costado mucho volver a recuperarla en esa pierna y físicamente te digo que ha costado mucho, pero sobre todo también psicológicamente, lo que te decía antes, mucho tiempo trabajando solo con Ángel, muchos meses que estás metido en el gimnasio es muy repetitivo, entonces el tener esa constancia de todos los días venir con ganas de trabajar, de trabajar al máximo para ponerte bien, bueno, yo creo que es difícil después de tanto tiempo seguir haciendo lo mismo, es complicado estar siempre con la mentalidad fuerte para trabajar lo mejor posible. Pero bueno, como te digo, Ángel, en eso yo creo que me ha ayudado mucho. ¿Qué opinión tiene de Baraja? ¿Ha estado hablando con él? Bueno, el técnico, bien, muy bien. Desde el primer momento, la primera semana que él llegó, bueno, habló conmigo y me transmitió mucha tranquilidad en la situación en la que yo estaba cuando él llegó. Pues todavía me quedaban muchos meses de recuperación y la verdad que me transmitió mucha tranquilidad, mucho apoyo y bueno, eso la verdad que me ayudó mucho. Y perdón, la segunda parte. No, la verdad que no. Simplemente, bueno, me van preguntando todo el cuerpo técnico que cómo voy encontrando, sobre todo por esa pequeña molestia que te digo que he tenido, qué tal voy con ella y nada, simplemente me han estado pendientes de la evolución que he tenido. ¿Ha cambiado ya el chip de la lesión por el de la competición? Es decir, hasta ahora está claro que se ha centrado exclusivamente en recuperarse de esa grave lesión. ¿Ya piensa en la competición, en el rival del sábado o todavía está pensando en estar al 100% y recuperarse de la lesión? Sí, yo creo que un poco en proceso. Estoy ya más cerca de eso que tú dices que de acordarme de la lesión. Pero sobre todo un poco por esa pequeña molestia que estoy teniendo, pero que no es nada preocupante, pero que me hace no cambiar del todo todavía a preocuparme pues por eso, por yo encontrarme mucho mejor entrenando, por intentar entrar ya en una convocatoria, pero ya te digo, yo creo que falta muy, muy, muy poquito y muy pronto voy a estar centrado solamente en eso. ¿Su objetivo, su meta es ya jugar minutos, disputar partidos antes de Navidad o con esa pequeña molestia en la rodilla piensa que habrá que esperar a después? Me lo planteo como un regalo antes de Navidad. Mi meta va a ser intentar poder jugar lo que sea antes de irnos de parón y volver pues eso con todas las ganas y con toda la ilusión del mundo para intentar... intentar ganar minutos y intentar disputar un puesto que bueno, que la verdad que está bastante complicado. Y ya para terminar, ¿qué puesto? Él siempre ha sido defensa central, aunque no olvidemos que en alguna ocasión, por ejemplo, el propio Fran Escriba lo ha utilizado, sin ir más lejos, recuerdo en el Camp Nou, en Primera División, lo ha utilizado en el centro del campo. ¿Él dónde se encuentra más cómodo? Bueno, durante los entrenos sí que he participado en algunos ejercicios un poco aislados de medio centro, pero bueno, sobre todo, como tú dices, estoy participando de central. Bueno, igual que la temporada pasada, lo decía siempre, me encuentro cómodo en las dos posiciones y si el míster en un momento determinado considera tanto que tengo que jugar en una posición o en otra, pues bueno, por mí encantado y más en la situación que estoy que en la que sea, estaré encantado de disputar minutos. ¡Cambia, que el niño llora! Es mi turno, dame la tablet, cariño. María Graciela, nunca supuso. Familia, ya hemos llegado. ¡No! Con los últimos asistentes en conectividad y las 7 plazas modulares de serie del nuevo Volkswagen Touran, nadie va a querer bajarse del coche. Serramóvil, concesionario oficial Volkswagen, en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Comercial Persianera. Puertas, cocinas, tableros, parquets y bricolaje. Talleres JJ Linero está más vivo que nunca. Siempre con la última tecnología a tu servicio. JJ Linero, número uno en mecánica con los mejores precios. JJ Linero, líder en enganches de remolques, portabicicletas y accesorios. Instalador autorizado de manos libres Parrot. La mejor tecnología para tu coche. Y como novedad, los precios más ajustados en neumáticos. Busca el cartel de JJ Linero en José Javaloyes Orts 26, junto a Ambulatorio de Carrús y tienda en Avenida Usías March 91, teléfono 965-437809, Elche. Ven a las tiendas Xtep este otoño y diviértete comprando a un precio increíble, hasta un 70% de descuento. Este otoño, Xtep Moda Sport. Ponte en forma el espacio Sport Center por solo 39€ al mes. Si eres menor de 25 años, 35€. Y si no, la cuota de fin de semana por solo 19€ al mes. Si eres más, tienes pareja, venid los dos, solo 60€. Espacio Sport Center. En fin de todos. En la Avenida Crevillente 12, Elche. continuación procederé a enumerar los requisitos para beneficiarse del plan PIBE en Fiat. Nada. Sí, nada. Porque ahora Fiat te regala el plan PIBE en toda la gama, aunque no entregues tu coche. Aprovecha esta oportunidad y llévate, por ejemplo, un Fiat Panda por 5.900 euros o un Punto por 6.950 euros. Esquei Automóviles. En Elche, Sor José Falcorta 37. Y en Orihuela, carretera Murcia Alicante, kilómetro 27. En Teleelche, Radio Marca, Elche en punta. Con Paco Gómez. So what you say? Bueno, hacemos como José Ángel, cambiamos el chip, vamos a hablar, pasamos de lo deportivo a lo institucional. Anoche el grupo Regeneración Elche Club de Fútbol, bueno, dio una rueda de prensa para confirmar algunos aspectos, como que ya, bueno, pues se han convertido en asociación, este grupo de aficionados, en definitiva, del Elche Club de Fútbol, formado por empresarios y medianos y pequeños accionistas, anunciaron ayer que bueno, han presentado ya toda la documentación para convertirse en asociación, que han hecho una oferta al ayuntamiento para adquirir sus acciones y que incluso también entablan conversaciones o van a hacerlo con el IVF, el Instituto Valenciano de Finanzas, para bueno, pues ver la posibilidad de compra de acciones, de suscribir acciones que actualmente posee o están controlados por la fundación. Sixto Martínez se convierte en el presidente, Joaquín Torres, hasta ahora portavoz, lo sigue siendo y es vicepresidente, Sergio Guillén, secretario, Segundo Romero es tesorero y luego como vocales están Belén Brotons, Julio Méndez, José Luis Jaén, Gemma Rubio, José Navarro, Víctor Martínez, Martín Peral, Víctor González y el exfutbolista y excapitán del Elche, Adolfo Soto Villena, con el que hablábamos ya la noche del lunes en A Todo Gol, precisamente de algunos de estos aspectos. Bueno, hablaba Joaquín Torres, vicepresidente, de que ya se han convertido en asociación. Damos un pasito más, nos convertimos en asociación. Eso implica unos aspectos formales que nos gustan relativamente poco, en el sentido de que pues somos un grupo, hemos trabajado siempre muy en grupo, somos muy planos en el tema líder, no hay alguien que tenga más poder, menos poder que el resto. Pero bueno, cuando haces una asociación hay que tener una junta directiva, en ella pues estemos todos y tenemos que tener pues presidente, vicepresidente, tesorero, etcétera. Así que yo creo que ahora es el momento de la asociación. Nuestro presidente, a él no le gusta, hay que decirlo, pero a alguien tenía que ser, Sixto Martínez, y le damos la palabra y que hable un poquito de nosotros. Pues Sixto Martínez, efectivamente, recordaba el cómo y el por qué se funda este grupo de empresarios y de accionistas llamado Regeneración Elche Club de Fútbol. Nosotros, bueno, hace ya casi ya más de 2 meses y medio, pues una idea que estaba en el aire con algún empresario fuerte de esta ciudad, me puso un poco el camino y me dijo que por qué la gente joven de esta ciudad no daba un paso adelante. Y bueno, y esa piedra que me lanzaron la recogí y empecé a formar un grupo pues distinto, de gente de todos los ámbitos, un grupo que todavía ni se ha cerrado y esperemos que nunca se cierre, un grupo abierto a toda la ciudad, un grupo abierto a todos los aficionados del Elche Club de Fútbol, un grupo en el que pretendemos, y nuestro primer pilar muy importante es ser muchos aficionados, para que cada aficionado haga valer su contribución, tanto sea con una acción como sean con 5.000. Nuestro primer pilar y nuestro objetivo a corto plazo es unir a toda la afición, ser muchos, prepararnos y que esta asociación coja mucha fuerza y que esta asociación sea la voz de la afición. Palabra de Sixto Martínez, presidente de este colectivo de aficionados, accionistas y en definitiva también empresarios que forman Regeneración Elche Club de Fútbol, que tienen la intención de comprar el paquete accionarial, cerca de 30.000 acciones, un 3,2% que posee el ayuntamiento, porque, según ellos, el ayuntamiento no hace nada con estas acciones, siempre se ha lavado las manos, el ayuntamiento lo llama de otra manera, dice que su posición siempre es neutral con cualquier directiva y que nunca apoya o a unos o a otros. Así lo afirmaba el vicepresidente Joaquín Torres. Tenemos intención de facilitar la compra de acciones del Elche Club de Fútbol. Tenemos gente dispuesta, gente de nosotros, de nuestro grupo, gente afín a nosotros, gente que está dispuesta a comprar las acciones. Vamos a entrar en contacto, ya hemos mandado una petición al ayuntamiento para ver si con esas acciones están en poder del ayuntamiento, que el ayuntamiento no está ejerciendo ningún tipo de poder sobre ellas, ni no las está utilizando para nada. El ayuntamiento siempre se lava las manos, yo quiero ser neutral. Mire, el ayuntamiento se gastó un dinero de los ilicitanos en comprar acciones de leche y creemos que esas acciones de alguna forma tienen que hacer valer su valor y sus derechos políticos. Si el ayuntamiento no quiere ejercitar, pues vamos a comprárselas. ¿Por qué no? Vamos a presentarle un plan que hemos pensado en el cual creemos que esas acciones las podemos comprar y no queremos comprárselas nosotros. Yo no quiero comprar las acciones al ayuntamiento. Quiero que la gente de Elche le pueda comprar las acciones al ayuntamiento. Vamos a facilitar eso. El Elche tiene que ser de todos, aunque seamos muy poquito cada uno. Pero si somos muy poquito cada uno y nos juntamos en un punto, seremos muchos. Esa es una opción. Estamos también en trámite de negociar una reunión con el UBF. También vamos a acercarnos al UBF a hacerlo. Intentaremos conseguir todo lo que podamos. Incluso si hay gente que quiere vender sus acciones, también por la página web se podrá poner en contacto con nosotros y ya le buscaremos a alguien que se las quiera comprar. Como asociación necesitamos aglutinar el 5% de las acciones del Elche Club de Fútbol, al menos el 5%. Ojalá pudiéramos tener el 25% o el 30%. Uno de los principales accionistas del Elche Club de Fútbol son sus 25.000 abonados. Si los 25.000 abonados juntan todas las acciones que tienen, tendremos un gran accionista del Elche Club de Fútbol. Con poder, con capacidad de preguntar, con capacidad de exigir que se le responda y con capacidad de estar sentado en muchos sitios. Eso que a alguien en un momento dado le pudo interesar, porque hay que democratizar el club, algunos lo han malinterpretado y han intentado diluir el poder del club en gente para que, claro, yo con muy pocas puedo mandar. Democratizar el club es dejar a que todo el mundo tenga acceso a algunas pequeñas acciones y que pueda ejercer ese derecho. Nos tenemos que juntar. Bueno, pues creemos que podemos ser un instrumento para poder hacer eso. Es importante que la gente se asocie. Es importante, la asociación no va a costar dinero. Vamos a buscar patrocinadores, vamos a hacer que el coste que pueda tener esta asociación para sus asociados sea nulo. No sé si en algún momento dado se hiciera algo muy grande, habría que hacer algo, veríamos, pero la intención es que no cueste dinero. Ya buscaremos nosotros cómo financiar eso, sabemos que no es tan complicado. Y en ese objetivo, en esa meta de reclutar a miles de aficionados, a miles de seguidores, en definitiva de accionistas y pequeños accionistas y unirse en esa candidatura, pues Sergio Guillén, secretario de Regeneración, hacía hincapié. Aquí se ha constituido una asociación donde evidentemente las personas que empezamos con esto vamos a ser la primera junta directiva durante un tiempo, pero que esto está abierto a todo el mundo. Nosotros esperamos ser 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, 10.000 aficionados que en su momento podrán estar ahora en este lado, ¿no? Esto no es un sillón para siempre, es decir, aquí tenemos que ir con toda esa gente uniéndose al proyecto y creando juntas directivas que podemos ser los mismos o cambiar en función de pues la gente que se presente y demás, porque efectivamente uno no puede estar en un cargo, en un sillón toda la vida. Por cierto, que en el capítulo del concurso de acreedores, destacar, como ya comentábamos semanas atrás, que esta asociación, ya oficialmente hablando, pues tiene personalidad jurídica y se han presentado en el concurso de acreedores. Joaquín Torres. Queremos ayudar a Elche en el concurso. Esa es nuestra única intención, nos reunimos con el administrador concursal, se lo presentamos, lo hemos hecho todo desde el punto de vista más profesional que consideramos. Teníamos derecho a presentarnos en el concurso y lo hemos ejercitado. Es un derecho por responsabilidad con todo el mundo. ¿Alguien tenía que ser? Pues nosotros. No hay más, no somos ni más ni menos accionistas que otra gente. ¿Alguien tenía que hacerlo? Pues fuimos nosotros. Intentamos hablar por la voz de mucha gente. También ayer expusieron un decálogo pues que de alguna manera resume cuáles son los principios en los que se quiere asentar su estrategia de cara al futuro del Elche Club de Fútbol, que paso a enumerar. El número uno es defender los intereses del Elche y de los aficionados, abogados y accionistas de la entidad. Dos, representar de manera efectiva a aquellos accionistas del Elche que por distintas causas encuentran dificultades para hacer escuchar su voz ante los órganos de gobierno de la entidad, así como ante otro tipo de instituciones públicas y privadas. La sindicación de las acciones en poder de los pequeños y medianos accionistas del Elche conformaría a uno de los dos o tres principales. Tres, favorecer, canalizar y desarrollar todas aquellas propuestas que con carácter constructivo y en beneficio del Elche provengan de accionistas, aficionados y seguidores. Cuatro, fomentar y acrecentar el sentimiento hacia el Elche. El club ha de ser una gran familia donde haya lugar para todos y todas. Cinco, consolidar al Elche como una institución de fuerte arraigo local y con una vocación vertebradora y de gran prestigio a nivel comarcal, provincial, nacional e internacional. Seis, promover una cultura ética y transparente a través del establecimiento y difusión de principios, criterios de actuación y valores por parte del club, sus empleados, empresas vinculadas y de cara a los aficionados y abonados. Siete, profesionalizar todos los aspectos de gestión de la institución, deportivos, económicos y de relaciones con el entorno social. Todo ello sin que suponga una norma a lo que el Elche significa como institución, no solo deportiva, para la ciudad y su entorno. Ocho, ejercer y promover medidas encaminadas a un control efectivo de las actuaciones desarrolladas por los dirigentes y máximos accionistas del club, con el único objetivo de salvaguardar el beneficio presente y futuro del club en los aspectos deportivos, institucionales y económicos. 9. Implantar y consolidar una gestión económica del Elche acorde a sus posibilidades reales de crecimiento, basada en criterios de profesionalidad, transparencia y con el objetivo de alcanzar una autonomía económica y financiera. El futuro económico ha de depender exclusivamente del Elche. Y 10. Tomar conciencia de que la situación futura del Elche depende del esfuerzo, dedicación y profesionalidad de todos los miembros que forman parte de la entidad. Como digo, este es el decálogo del grupo Regeneración. Y para terminar, también os comento un pequeño comunicado de otro colectivo, Plataforma Salvemos al Elche Club de Fútbol 1923, que ha mandado una carta al club, concretamente al presidente del Elche, Juan Serrano, y a su junta directiva. Dice lo siguiente: la plataforma Salvemos al Elche, como colectivo de aficionados, abonados y a su vez accionistas, y después de recibir numerosas veces la misma demanda por parte de miembros y simpatizantes, solicita que las juntas de accionistas, es decir, la que se normalmente se realiza a final de año para cuadrar los números y aprobarlos o no, pero bueno, en definitiva, solicita que las juntas de accionistas se realicen en días y horarios que faciliten la máxima asistencia de los accionistas del club. Por ello, proponemos que tengan lugar en fin de semana. Creemos que las fechas utilizadas en las pasadas juntas impedían la participación de la mayoría de los accionistas, ya que se realizaron en días y horarios de jornadas laborables. Consideramos que, perdón, con este cambio se demostraría la intención del actual consejo de acercarse a todos los aficionados y accionistas, facilitando que todo el mundo que quiera conocer las cuentas y datos del Elche pueda hacerlo con la mayor comodidad, y así tendría una oportunidad de oro de demostrar su intención de ser más transparentes y claros que pasadas directivas. Bueno, pues ahí está la petición formal que le ha hecho la plataforma Salvemos al Elche Club de Fútbol al Consejo de Administración, dirigido a su presidente, Juan Serrano. Pues hasta aquí hemos llegado, nos hemos quedado sin tiempo. A las 7 llega el Oilo y Cerán con el remate y mucha más información deportiva. Ha sido un placer, mañana volvemos, escucharemos mañana jueves las valoraciones del técnico en rueda de prensa hablando ya de ese partido frente al Lugo. Hasta luego. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.